La educación es buena y necesaria cuando los estudiantes la entienden y la comprenden de acuerdo a su propia lengua y cultura. Tenemos el derecho de educarnos en nuestra cultura sin sufrir discriminación. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.